La quiero porque ella es así, con su corazón de grillo. Le gusta lo mismo que a mí, el café y el cigarrillo. Sentarse en la mesa de un bar y sin plata caminar. Así como es, rebelde y sentimental. Así como es, azúcar, pimienta y sal. ¡Hola! La quiero así, con su cara de muñeca. La quiero así, con su cabecita hueca. La quiero así, con su sueño de papel. Siempre, siempre en la luna, no la cambio por ninguna. Yo la siento como el sol en la piel. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es. ¡Síguela! ¡Otro chiquitito! ¡Hey! ¡Júbala! ¡Con alegría, mi amor! Toca mi abuelo el acordeón. Andan todos muy contentos, van silbando nuestra canción.